hechos para acoger al día o para dar a los flores. Es el 7 de febrero de 1785. Casi tal noche. Nada excepcional ocurre en la ciudad de Salta. Los hombres buscan, cuando pueden, el halago de la sombra. El sol está pegando duro y la ropa pesa mucho después del trabajo entre el paisanaje. Los fletes, si no andan, dormitan. Es una actitud estupenda, satisfecha de sí misma. Sin embargo, hay trajín en un hogar de Salta, el hogar de los Güemes Montero Goyechea. El jefe del hogar, don Gabriel, un hidalgo de prosapia hispano-católica, apenas se ha podido atender hoy sus ocupaciones en las reales casas de la Intendencia. La esposa, doña Magdalena Goyechea de la Corte, descendiente del fundador de Jujuy, está acostada, asistida, presintiendo la dulzura y los dolores de la maternidad que se avecina. Todo ocurre antes de la puesta del sol. En una casa cristiana y criolla, en la que se rezaba, en la que se leía los diálogos de Platón, o la geografía de Estrabón, o la política para corregidores de Bobadilla. En una de esas casas antiguas y señoriales, edificadas sobre piedra, como quiere el Evangelio. Lo que ocurre ese día es la llegada al mundo de don Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero Goyechea de la Corte. Así bautizado en la iglesia matriz de la ciudad. Con los años, se podría decir, y se dijo de este niño, que defendió el norte argentino, que cuidó las espaldas del general San Martín, que renunció a los sobornos, que gobernó según las enseñanzas de la Iglesia, que forjó un vital espíritu patriótico, que creó una táctica militar, que asombró con su coraje a la América del Sur y que acaudilló a todo un pueblo en armas. Vale la pena entonces conocer más profundamente su vida y su obra. Fue educado primero por los padres franciscanos. Asistió a la cátedra de artes del doctor Manuel Antonio de Castro, cursó el Real Colegio de San Carlos y estudió particularmente matemáticas superiores y dibujo. De modo que nada, absolutamente nada, en él configura esa fisonomía del bárbaro con la cual ha querido retratar Sarmiento a los caudillos argentinos. Por el contrario, Güemes tiene porte y estilo de hidalgos, porte y estilo de señor de la tierra. En tanto caballero forjado en el recio molde hispano criollo, no podía sorprender que a los 14 años se alistara en el regimiento fijo de Buenos Aires, en el tercer batallón de su sexta compañía, que se encontraba por entonces eventualmente en Salta. Esta incorporación fue providencial, en sentido estricto de la palabra, pues le permitió a Güemes realizar la que sería su primera hazaña, rendir un buque inglés en el puerto de Buenos Aires en el tiempo de las llamadas invasiones inglesas. Los propios británicos han dado cuenta de este episodio. Entre perplejos, impresionados y maravillados. Lo cuenta, entre otros, por ejemplo, Alejandro Giletti, en su libro Buenos Aires y el Interior, observaciones recogidas durante una larga residencia en 1806-1807. ¿Qué fue lo que sucedió? ocurrió exactamente el 12 de agosto de 1806, el bien llamado Día de la Reconquista. Estaba Liniers conduciendo las acciones junto a su plana mayor. En esos momentos un soldado agitado trae la noticia. El buque británico Justina ha varado frente a Buenos Aires. El lecho del río le frena el escape, pero no es presa fácil. Sus batas esgrimen 26 cañones y hay a bordo una amenazante y corajuda marinería. Enterado Güemes no vacila un solo instante. Reúne a un grupo de húsares, se pone a la cabeza de ellos y espera que el río baje lo suficiente. Es cosa de verse. De pronto, el alazán de Güemes pica al frente y su espada en un giro señala al buque. Atrás de él, sables y tercerolas en ristre, una centena de jinetes mete sus pingos en el agua y cargan con una decisión incontenible, irrefrenable. Extraño abordaje, bandera blanca inglesa, gritos de alto el fuego de parte de los ingleses. Martín Miguel de Güemes se ha lucido y el nombre de la patria tomó esa tarde el nombre de los nombres de pila que llevaban dos hombres. Esa tarde la patria se llamaba Santiago y Martín se llamaba para cada soldado. Un jardín de banderas tomada al invasor, a los pies de la Virgen por la patria quedó y en el mundo se supo que atropellar la patria no era cosa de hacerse y sacarla barata. Liniers, después de la hazaña, lo ascendió a alférez graduado y a teniente de milicias de Granaderos. Callada la Revolución de Mayo, con sus luces y sus sombras, como bien sabemos, formó bajo su propio mando una partida de 60 jinetes de caballería y la puso a disposición del presidente de la Primera Junta. Organizó entonces Güemes un servicio de espionaje y cumplió una misión secreta para contrarrestar los planes del mariscal Nieto. Lo destinaron a Humahuaca y desde allí, comandando la partida de observaciones, empezó a aprender el duro oficio de custodiar las fronteras de la patria combatiente. Esa partida, reforzada con nuevos elementos, se convirtió después en el Escuadrón de Salteños, que se incorporó como vanguardia al Ejército del Norte. Estuvo en la ocupación militar de Tupiza. Se llegó hasta Tarija y luego se trasladó a Calchaquí para organizar las llamadas milicias del Valle. Observen el despliegue táctico militar y la capacidad de maniobra de este hombre. Con las milicias del Valle, con el Escuadrón de Salteños, con la División Tarijeña, marchó épicamente a la avanzada del Ejército del Norte, participando en forma activa del combate de Cotagaita y decidiendo la suerte de la batalla de Suipacha. Vale la pena volver a detenerse un instante en la huella para contemplarlo. Ahora es el 7 de noviembre de 1810. Aún no hace media docena de meses que la Junta que encabeza Saavedra rige los destinos del Virreinato del Río de la Plata, pero ya se ha peleado duro como también se va a pelear ese día. Las armas criollas se van abriendo paso y llegan a Suipacha, cantón del Potosí. Terreno difícil, quebradizo, duro. De este lado las fuerzas criollas que comanda Balcarce, del otro las tropas realistas que responden al virrey del Perú. Digamos las cosas como son, es una dolorosa guerra entre hermanos, valientes de ambos lados, decididos de ambos lados. La veteranía realista se va imponiendo obligando a retroceder a los patriotas. La derrota criolla parece cuestión de minutos. Entonces, como en el episodio de Justina, sucede lo imprevisto, lo imprevisible. Un puñado de hombres, refugidos de furor y de velocidad, irrumpen en el descampado. Son los hombres del caudillo salteño, son los hombres de Güemes. Deciden la victoria de las armas patriotas ese día. En el sitio bravo y en el momento necesario, Güemes y sus hombres, diestros para moverse de un lado al otro, parecen una unánime lanza que va abriendo brechas. Parecen un coro de alaridos que edifica, que cincela, que canta la victoria de la patria naciente. Pelean durante más de 4 horas. Por último, los tambores y las trompas españoles invitan a la retirada. El batuque ha terminado y otra vez Martín Miguel de Güemes se ha lucido. Con todo, recién empezaban sus batallas, recién empezaba la peripecia. Recorrió los caminos desolados del Alto Perú, adquiriendo un conocimiento del terreno que aplicaría después en la famosísima y justísima Guerra Gaucha. Pelea bajo las órdenes de Pueyrredón y de Díaz Vélez y decide la suerte de los ejércitos patriotas en el combate de Nazareno. Pero algo empieza a suceder en este hombre de acción. Se da cuenta gradualmente, paulatinamente, Güemes, del peligro ideológico de ciertos protagonistas de la Revolución de Mayo. Ve, por ejemplo, la impiedad oscura de Castelli, las profanaciones inicuas de Monteagudo, el desprecio a los gauchos y a las provincias por parte de los agentes porteños morenistas, la falta de decisión y de coraje en algunos jefes castrenses. Es entonces cuando Güemes vuelve la mirada hacia el general San Martín, lleno de admiración y de respeto, por su trayectoria, por su conducta y sobre todo por sus planes libertadores. Lo que Güemes advierte en el general San Martín es que de aquel hombre se podía decir lo que finalmente se dijo poéticamente por boca de Bernárdez: si todo triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. Entonces le escribió esta carta el coronel don Martín Güemes: ante usted, con su mayor respeto, se presenta y dice que por notoriedad sabe que marchan tropas de esta capital para el Perú, consiguientemente con mis sentimientos, y no pudiendo mirar con indiferencia los peligros de mi patria, me ofrezco a partir bajo sus órdenes. Gran conocedor de las almas y de los corazones de los hombres, rápidamente se da cuenta el general San Martín de quién es ese caudillo salteño que de este modo se le expresa. Güemes, desde 1814, queda a la cabeza de la defensa de Salta y del Alto Perú. Y lo secundarán hombres legendarios, como Pachi Gorriti, aquel que enlazaba los cañones enemigos y los traía para la propia tropa, o don Luis Burela, aquel que le preguntaron un día: ¿con qué armas, señor, lucharemos? Y contestó lacónicamente, espartanamente: con las que le quitaremos. Güemes y esos hombres de acero se van luciendo en combates desiguales: La Pedrera, Tuscal de Velarde, y así reconquistan, Salta y reconquistan Jujuy. El reconocimiento sanmartiniano a estas gestas no tarda en llegar. Se lo promovió al grado de coronel, se lo declaró benemérito de la patria y se le confirieron atributos de comandante general de la vanguardia. Y desde entonces, San Martín, con base de operaciones en Cuyo, y Güemes, con base de operaciones en Salta, llevaron a cabo la planificación conjunta, estratégica y táctica de alcance continental para la obtención definitiva de la independencia americana. Pero con una consigna llevaron a cabo esta tarea: no traicionar el patrimonio espiritual de la España eterna y fundadora, no traicionar ni permitir que se traicionase la rica herencia hispano-católica. Y con otra consigna que era paralela a la primera: no desmembremos el territorio, hagamos lo posible por conservar el antiguo territorio virreinal. Siendo grandes seremos más fuertes, siendo más fuertes podremos defendernos mejor. Aquí sí, diría yo, comienza la epopeya. Cada vez más Güemes es Güemes el caudillo. El Valle del Lerma, colosal, majestuoso, interminable, pleno de secretos. El Valle del Lerma queda mudo ante tanto derroche de valor. 6 invasiones frena Güemes. Una y otra vez los realistas vuelven, insisten, regresan, retornan. Una y otra vez los criollos resisten, atacan, contraatacan, se rebelan. La guerra gaucha, aquella que dio pie para la égloga o la copla, la imagen o la música, está en pleno desenlace. El general español García Cambá, en sus memorias para la historia de las armas españolas en el Perú, publicadas en Madrid en 1876, reconoce con admirable honestidad que los soldados realistas, veteranos y diestros, todos ellos, estaban impresionados por la batalla y por el arrojo de las huestes güemesianas. Porque Güemes, como bien lo ha dicho Luis Oscar Colmenares, es un genuino hispano-americano. He aquí la síntesis de este retrato veraz de Güemes, un verdadero caudillo hispano-americano. ¿Cuál era el espíritu que animaba aquella epopeya? ¿Cuál era la ley de aquellos gauchos? Este es el país de Martín Güemes, repetían, la tierra heroica, altiva de la espera, la dura estirpe hispanoamericana, la guerrera, la que amanece atalayando el suelo. Andan los godos, andan juntos y cerca, acechando, acechando al caudillo quebracho de los montes, al horno de los ranchos, al tronco del Sevilla, al cedro Colla. Pero esta ley de gauchos ha de salirles a la cortada, y si vienen, que vengan, fierro y cuero. Esperamos a lanza y a bolazos, a lonja de rebenque, caronero cimbrando, cimbrando el llanavidro de huellos. Saldremos al cruce para dejar a punta de facón el nombre de la patria galopando. Sí, paisano, con don Martín de Salta, si habremos de caer, será peleando. Es entonces, bajo este espíritu, bajo este estilo, bajo esta ley, que tiene lugar un episodio singular, de esos que la memoria obliga a detenerse para recordarlo y fijarlo. 3 oficiales realistas galopan rumbo a Ordones. Allí está don Martín, les han dicho, secreteando. Una docena de veces los han frenado los criollos en el camino. Alto, ¿quién vive?, les han preguntado. El rey, responden calladamente los oficiales. Llevamos un mensaje para Martín Güemes, es un salvoconducto. 2 semanas de marchas le lleva a encontrar al jefe gaucho. Y este lo recibe por fin. ustedes dirán, señores, portamos un mensaje del Virrey La Serna para ustedes, señor. Tenemos orden de esperar por su respuesta. Güemes desgarra el lacre del pliego, invita a los oficiales a sentarse y él mismo se repatinga para leer. Y una vez acabada la lectura, Güemes exclama: estiman tan poco su honor los veteranos españoles que se encargan de misiones como esta. El coronel español que presidía la comitiva es un honrado soldado, se para con violencia, yergue ofendido su mentón y responde: señor, no sé de qué me habla usted, ignoro y lo juro por mi vida el contenido del pliego que el virrey ha confiado a mi lealtad. Güemes le lee la misiva. La Serna le propone a Güemes en esa carta que abandone la lucha y en tal caso le dice: están a su disposición 1,000,000 pesos y los títulos de marqués y de grande de España. Y bien, señores, retoma la palabra Güemes: ¿no creéis que es ultrajar a un soldado enviarle a ver a otro soldado con semejante proposición? Decid a vuestro virrey, señores, que Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna entera en el servicio de la patria y que para él no hay título más glorioso que el amor de sus gauchos y la satisfacción de sus conciudadanos. Fue entonces que asomaron, como escrito para él desde siempre, estos versos de Marechal: sentado con honor en la balanza de la justicia, centro de un mundo firme su vertical de hombre, así lo he visto y crece su figura en la mañana de oro y de plata, abriendo y cerrando el día con la señal de la cruz, así lo vino y su estatura crece, el sol está en su barba, que no ha besado nadie sino el viento. Admirado por tanta guapesa, el ilustre historiador don Vicente Sierra, en un congreso güemesiano del año 1972, pidió la palabra emocionado y dijo: es evidente que el sentido histórico y la voluntad de Dios nos han dotado de estos hombres para forjar el destino trascendental de América, destino que nos viene de nuestro origen extraordinariamente magnífico. Aclaremos entonces algunos conceptos que no siempre han quedado en claro. Güemes no fue un gaucho incivil que improvisó una guerra sobre la base de impulsos o distintos o de arrebatos espontáneos de la plebe. La aristocracia era su rango definitorio. Esto es la excelencia, la virtud política, la preocupación por el bien común y por el honor nacional. Militarmente hablando, fue un oficial superior de las armas de la patria, que conocía la disciplina cuartelera, los rigores de la dura formación castrense y la instrucción proporcionada por jefes por escuela militar. Se engañarían entonces quienes quisieran ver en la guerra gaucha el fruto de la improvisación, del desborde instintivo, de la rabia ocasional. Sin negar estos factores, que no negamos porque no hay ningún desdoro en estos factores, así como también es verdad que hubo una sorprendente intuición y un sentido de la oportunidad, sin negar todo esto decimos: lo cierto es que todo el accionar militar del caudillo fue el resultado de una paciente y delicada organización, de una pensada estrategia que se fue perfeccionando con los años y sin la cual no se explicarían las sucesivas derrotas y los sucesivos desmantelamientos de las poderosas y respetables huestes españolas. Hay dos personajes insospechados de afinidad ideológica que han dado testimonio de esto que estamos diciendo. primero es Vicente Peter López. Dice el mismo: la campaña de Güemes es, en mi concepto, un modelo en su género, como plan estratégico y como ejecución consumada. No faltó en ella ninguna previsión. No hubo que lamentar un solo descuido, y todas aquellas milicias movidas y electrizadas por el jefe de la provincia invadida obedecieron directamente a su sola voz, con la regularidad del ejército veterano más prolijamente preparado. Esta guerra, acota López, se realizó no como creen y dicen algunos, con correrías de grupos independientes y francos, a la manera de las bandas bárbaras, sino con milicias regladas y oficiales cultos a la cabeza, de cuerpos sometidos a una voluntad superior. Y de cuerpos sometidos, agrega López, a un plan estratégico bajo todas las formas. Llegado el momento, Güemes dio los grandes combates en campo abierto, que pueden considerarse como verdaderas batallas campales. En ellas mostró que su pericia y la de sus soldados no eran inferiores a la de los guerreros tan justamente preciados contra los cuales se combatía. Hasta acá Vicente Fidel López, liberal, como bien sabemos, y uno de los responsables del liberalismo historiográfico argentino. En el mismo sentido, ha coincidido Mitre. Mitre, en su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, dice: lo que distingue principalmente a la guerra de Güemes de las otras es la de ser un movimiento sistematizado en medio de su aparente desorden, que se desenvuelve táctica y estratégicamente en una vasta extensión de territorio según un plan que está en la cabeza de todos. Es verdad lo que ha dicho López y es verdad lo que dice Mitre. En este sentido, entendieron la realidad y la aceptaron como era. La organización de los dispositivos militares de Güemes, en una palabra, fue reconocida aún por aquellos que resultaron ser sus adversarios políticos e ideológicos. Pero pongamos atención. Si hemos reivindicado sus aptitudes técnicas y sus dotes organizativas, no fue para circunscribirlo a la condición de un militar victorioso y nada más. Mucho más significa Güemes. Jefe y sostén de una provincia alzada en pro de la nación, patriarca y comandante de todo un pueblo en armas al servicio de una causa continental. Porque es preciso entender esto: la guerra gaucha no fue una resistencia localista ni un episodio aislado de características meramente provincianas, como no fue su conductor una pieza accesoria o suplementaria del plan sanmartiniano. Era aquella, en rigor, una contienda de proyección americana, en tanto ponía nuestra existencia autónoma en juego. Dios eligió a Salta como escenario y eligió a Güemes no para secundar o complementar un plan, sino para protagonizar, para ser artífice en la fundación de nuestro destino. Salta fue entonces el gran bastión de la patria, como dice Guillermo Solá, y sus paisajes son otros tantos testimonios incorruptibles del intrépido Güemes. Y que saben, es difícil entender esto hoy, en tiempos de cobardía, de flojera, de pusilanimidad, de dobleces. Fueron 6 años largos e intensos de enfrentamiento con el poder realista. Tanto que por un lado había una amenaza externa, pero por otro había una amenaza interna. 6 años durísimos en los que el sacrificio fue, como debe ser, como decía Yenta, el real fundamento de la soberanía, 6 años de probar el temple y la fidelidad, soportando las presiones de los enemigos internos. Enemigos internos al que Dávalos definió como esa tacaña recua que quiere libertades, derechos, garantías, pero todo barato y no a su costa. Nos parece estar escuchando una definición de la clase dirigente argentina de nuestros días. 6 años soportando la pobreza, la estrechez, la acechanza, la falta de recursos materiales, pero dando irrebatible prueba de que no son los intereses económicos los que constituyen el motor de la historia, ni los que movilizan a los hombres a vivir y a morir. No, bien sabemos que no. En el año 1880, en Rosario de la Frontera, de forma absolutamente casual, unos nietos del general Güemes se toparon con un mendigo, literalmente muerto de hambre. Se acercaron a socorrerlo y hablando con él supieron que era el sargento primero José Manuel Mamanes. Tenía casi 100 años y había sido combatiente de don Martín Miguel de Güemes, convertido en mendigo, en pobre de toda solemnidad. ¿Qué razón de aquellos versos? Riqueza es nada tener y todo bien disponer con entera libertad. 6 años duró la guerra gaucha, 6 años de lucha, decíamos, en los cuales al conjuro de la voz de mando del caudillo, la tierra respondía armándose toda entera, como lo ha dicho en bellísima y conocida metáfora don Jaime Dávalos. Y cuanto más dueño de la tierra se creen los intrusos, más brotarán reacciones en zarzas y en breñales, en páramos y montes, en nieves y torrentes, en lluvias y en sequías, montes, llanos, hombres, bestias, todas, toda la tierra en armas. Este milagro lo logró don Güemes. Se dirá que es leyenda. Juan Manuel de los Ríos ha escrito un trabajo deslindando la leyenda de la realidad. Se dirá que es leyenda y tal vez lo sea, pero qué paradigmática es esta leyenda en tiempos prosaicos, sin épica ni espíritu de resistencia patria. Qué paradigmática esta respuesta del caudillo al general Olañeta, fechada el 22 de septiembre de 1816. No quiero favores en perjuicio de mi patria, este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. Con estos los espero, a usted, a su ejército y a cuantos quieran venir. Güemes fue probablemente el menos localista de los gobernantes de su época y uno de los que mejor vieron la necesidad de superar los criterios estrechos de la provincianía. Existía ciertamente, y hay que decirlo, entre él y Salta, entre Salta y él, un vínculo radical, indisoluble, una cultura invisible pero firme, como la de las almas y los cuerpos, un intercambio de supremos valores. Como bien lo ha dicho Bernardo Fría, uno de los autorizados biógrafos de Güemes, Salta era el oeste, el diagonal, la puna, el viento, el suelo helado, seco, polvoriento, una queja de requencho entre las tolas, el nogal, el cebín, la tipa rosa, el surco abierto, la vendimia pronta y el hombre construyendo su destino. Pero Salta era además, como él mismo la proclamaba, el antemural infranqueable de la patria toda. Sus habitantes se batían por la nacionalidad entera. Defender a Salta era defender la inviolabilidad de las fronteras argentinas y era impedir la disgregación territorial. Y sabido es que el gran objetivo de Güemes consistía en llegar hasta el Alto Perú encontrándose en un abrazo sin tiempo con las fuerzas del general San Martín, que las acciones continentales de ambos jefes estaban inteligentemente coordinadas. Atilio Cornejo, en su Historia de Güemes, cuenta que los planes de aquellos dos hombres no eran regionales, sino continentales. Como gobernador de Salta, era intransigente, pero su corazón y su entusiasmo estaban por entero allí con el general don José de San Martín. Esta dimensión continental de su lucha fue estudiada y resaltada prolijamente por Luis Arturo Torino, miembro del número de la Academia Güemesiana, en un opúsculo recomendable que se llama La invasión realista del año 1820. En este opúsculo critica con razón a la historiografía mitrista y a la historiografía liberal en general, que bajo la apariencia de un elogio limita el accionar del héroe a una defensa localista de las fronteras. En absoluto, hay una valorización continental del general Güemes, y esto lo saben bien los estudiosos de su vida y de su obra. Y esto explica el enorme dolor que le causaban las luchas fratricidas con Castelli, con Rondó, con las autoridades de Buenos Aires, con la oligarquía nativa de su propia provincia. El hombre de la guerra gaucha, ha dicho Lugones, su numen simbólico, que es Güemes, es verdad, pero él fue realmente el salvador de la independencia nacional desde el norte. Y la originalidad de su táctica, agrega Lugones, no puede impedir que se lo considere como uno de los más grandes guerreros del país. Pues bien, hasta aquí, en imperfectos trazos, la semblanza personal y militar y heroica de don Martín Miguel de Güemes. Abordemos ahora una segunda cuestión. ¿Cómo fue el gobierno de Güemes? ¿Cómo fue Güemes como gobernador? El 6 de mayo de 1814, el Cabildo de Salta lo nombró gobernador y capitán general de la provincia. Desde entonces, y salvo interregnos a los que lo obligaba la guerra, ejerció el gobierno hasta el día de su muerte. Es cierto que, de inmediato y prioritariamente, desde ese cargo se dedicó a las tareas propias de un gobernante en tiempos de guerra. Fue un gobernante en tiempos de guerra, no el único en la Argentina. A Rosas le tocó un destino parecido. Es cierto que la tarea ofensiva y defensiva la encaró y la ejecutó personalmente sin delegar en nadie ningún puesto que significara peligro. Los puestos que delegaba Güemes eran puestos que no significaban ningún peligro. Sobre todo desde que San Martín lo nombró general en jefe del Ejército de Observaciones. Pero así y todo, gobernó con severidad y con justicia. Muy pronto el movimiento político de Güemes como gobernador empezó a ser reconocido con el nombre precioso de Patria Vieja. Qué extraordinaria paradoja esta que nos ofrece la historia de Güemes gobernador. Los hombres que lo seguían se identificaban con el nombre de la Patria Vieja y que se oponían a los hombres de la Patria Nueva, los ideólogos liberales, jacobinos, descastados, económicamente oligárquicos, que finalmente terminaron derrotándolo, al menos a la luz de los ojos intrahistóricos y mundanos. Como gobernador de la provincia, el desempeño de Güemes ha sido objeto de discusiones, sobre todo en el ámbito social y económico. Por eso quiero hacer algunas aclaraciones pertinentes. Medidas como la exhibición de impuestos a los gauchos o la exacción de préstamos a los pudientes han dado lugar a opiniones encontradas. Mientras unos lo acusan de demagogo, Otros creyeron ver, por lo mismo, a una especie de reformador social que se adelantó a su época, una especie de proto-socialista o proto-anarquista, a un precursor de medidas populistas, en una palabra. Ambas posiciones son incorrectas. Veámoslo de un modo tajante. La guerra había empobrecido terriblemente a Salta. Solo unas pocas familias, unos pocos comerciantes conservaban cierta holgura. Pero salvando excepciones que las hubo, y vaya a destacarlas, su disposición de ánimo no era la del desprendimiento, precisamente, ni las inclinaciones políticas de este sector eran favorables a los criollos, tal vez por aquello que decía el padre Castellani en la parábola del rico Pulón, que al rico la plata se le hace pellejo y donarla es como despellejarse. La situación pedía entonces actitudes de emergencia, opciones duras, decisiones contundentes. Güemes las tomó con responsabilidad y conciencia. Nunca se le escapó que aquellas medidas eran medidas dictatoriales. Nunca ocultó que estas medidas tenían un sesgo dictatorial. Pero a diferencia de los modernos, que se sienten acomplejados ante la sola denominación o el uso de la palabra dictadura, Güemes sabía, por tradición hispano-católica, que hay dictaduras lícitas, necesarias y oportunas. Y como se lo dijo a Belgrano, al Cabildo, en su oficio de 1820, no podía ser que en semejante emergencia los gauchos estuviesen dispuestos a brindarse enteros y el resto de la sociedad solo estuviera dispuesto a cuidar sus propios intereses. Ha dicho bien al respecto Martín Figueroa en su libro La Gloria de Güemes: Güemes pasó por encima de todo. Puesta su mirada en la cumbre, no se detuvo a contemplar la senda. El destino de la patria valía más que la comodidad de algunos hombres y por eso exigió el máximo sacrificio, comenzando por dar él el ejemplo. Más que un gobernador civil, debió conducirse como gobernador militar de un frente combatiente. Y en esto no hacía otra cosa, mis queridos amigos, más que imitar lo que había enseñado el general San Martín: yo mediré el patriotismo por el grado de generosidad y de desprendimiento. Ese fue entonces su mérito, como el de San Martín en Mendoza o como el de Rosas en la Confederación: haber ejecutado una dictadura sin complejos, ni de culpa ni de inferioridad, una dictadura sin la cual no se hubiera salvado la autonomía nacional ni la independencia americana. Ese precisamente fue su mérito, insistimos, el que no saben entender hoy los políticos: haber entendido que la defensa del bien común exige el sacrificio forzado de los particulares, haber entendido que la seguridad de la nación está por encima del desarrollo financiero individual, porque sin una tierra soberana no se es dueño de nada, sin una tierra soberana no tiene sentido prosperar materialmente, sin el señorío y la libertad cualquier patrimonio personal es estéril y esquivo, cuando no fruto de las corrupciones y de las depravaciones, como vemos impunemente en nuestros días, escandalosamente en nuestros días. Ante la imperiosa necesidad de recursos para costear la campaña libertadora, Güemes comprende algo que es fundamental para un estadista, para un timón de tormentas. Comprende la prioridad de la soberanía política por encima del bienestar y del confort. Lo primero, entonces, era sacarse al invasor de encima, confiar los ejércitos de la gloriosa patria vieja, aliviar la carga de esos gauchos sobre cuyos hombros lagados caían las mayores responsabilidades. Después, claro, después, si Dios lo permitía, vendría el crecimiento económico de los particulares o el del conjunto, pero Y él dice, pedí la espada. La espada es la que mire con sangre el espacio de tierra sobre la cual después el arado abrirá los surcos. Pero entender esto exige una grandeza de espíritu que no todos tenían ni tienen. Por eso otra vez el mismo Vicente Fidel López acusó a los detractores de Güemes menguados espíritus y miopes. La acusación que se le ha hecho de demagogo, acusación lanzada contra Güemes de parte de cierta historiografía liberal, es absolutamente inadmisible. Les diré por qué. Porque ningún demagogo se impone e impone austeridad, disciplina y orden. Ningún demagogo rehabilita la supremacía de los deberes y de las obligaciones por encima de los derechos y de los beneficios. Ningún demagogo pide fortaleza, oblación y entrega hasta dar la sangre en sentido literal y en plena juventud. Ningún demagogo rechaza los sobornos, los halagos y la plata, prefiriendo la vida ruda y la muerte mártir. Un manifiesto a los habitantes de Jujuy de 1819 retrata de cuerpo entero a Güemes y muestra que fue la antítesis de un demagogo. Constituye este manifiesto, además, un mensaje para los argentinos de hoy. Dice Güemes que todo hombre que quiera vivir en las provincias libres del Estado se presente dispuesto a tomar las armas y a marchar frente a los enemigos en defensa de la nación, a los destinos que aquí se les señalaren. Venid por último todos, que yo, en la escuela de los trabajos, donde aprendieron mis bravas legiones el arte de la pelea, os enseñaré la senda del honor y de la gloria. Venid por último todos, a la escuela de los trabajos y a la escuela de los días y a la escuela de las peleas. Pero así, como es un error grave acusarlo de demagogo, también lo es querer presentarlo como un líder socialista del proletariado. En la sensibilidad social de Güemes para con sus paisanos pobres, no hay una cuestión ideológica, sino teológica, la virtud de la caridad. Aquellas medidas de gobierno tomadas a favor de los gauchos eran hijas del sentido común y la consecuencia natural del don de mando. Porque como bien dice don Ramiro de Maeztu, la verdadera jerarquía es la que se funda en el servicio. Eran medidas acordes con su educación hispano-criolla tradicional. Por eso no fue Güemes un precursor del socialismo, que entre paréntesis jamás ha hecho nada real por los pobres ni por los necesitados. Fue un ejecutor, sí, don Martín, de los preceptos ético-políticos de la tradición católica. El famoso fuero gaucho, por ejemplo. El fuero gaucho era una normativa institucional que protegía los derechos de los hombres de campo y de pelea y que procedía a la institución de la más pura raigambre medieval. No se trataba de una innovación moderna. Se trataba de la aplicación antigua, antiquísima, del derecho natural hispano-católico. Se cumplían en él, una vez más, las palabras marechalianas. Todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores descienda por amor y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da el sustento y la ley. El gobernante que no asuma este gesto y ya un tirano entre sus inferiores. Existe al respecto un relato de singular fuerza expresiva que quiero contarles esta noche y que nos permitirá entender esa relación patriarcal de Güemes con sus gauchos. Es el que hace Juana Manuela Gorriti, que lo conoció personalmente y que redactó algunas de las semblanzas güemesianas. Al llegar Güemes a la localidad de Orcones, los paisanos se precipitaron a su encuentro, gritando su nombre con un entusiasmo delirante. Lo rodeaban, lo miraban extasiados, unos se arrodillaban instintivamente, otros besaban sus manos, el puño en cruz de su espada, las espuelas. Él le salía al encuentro, afable y sencillo en su grandeza, tendiéndole los brazos, las manos, llamando a todos por sus nombres. El buen pastor conoce a cada oveja por su nombre, con esa prodigiosa memoria del corazón que solo poseen los genuinos capitanes. Rodearon los centenares de hombres que habían abandonado el arado y siguiendo el pintoresco chiripá, armados de sus puñales, les pedían a los gritos un sitio, solo eso, el privilegio de un sitio en las huestes de Güemes. Todos, dice Lugones, todos espejábanse en él, cada cual representando una parte, todos, viejo, niño, mujer e indio, y de él emanaban en forma de jinetes para todos los rumbos sus ideas, hasta encararse con la muerte y hechizados por ella, despeñarse hasta las más supremas acometidas. En su obra Las milicias de Güemes, don Miguel Solar recuerda el caso de la sublevación de Pozo Verde, unos insurrectos ocasionales. ¿Qué hace Güemes? El caudillo se hace presente frente a los amotinados. Está solo, absolutamente solo. Arrojó su espada, el profeso, a un costado y atravesó desarmado las filas de los sediciosos. Estos deponen su actitud y vitorean su nombre. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo para aquellos que quieren imponer su autoridad, amenazando a los subordinados, rodeándose de adulones, castigando a los que no los elogian, premiando a los serviles y obsecuentes! ¡Qué ejemplo de Güemes! Son muchos los testimonios de la formación y de la conducta católica de Güemes. Y esto también hay que destacarlo. Apenas iniciada su gestión como gobernador, demostró públicamente su respeto, su afecto y su acatamiento a los dignatarios más prominentes de la jerarquía eclesiástica en América, a pesar de que ambos se habían mostrado recelosos de la causa criolla. Pero Güemes hace la distinción del caso. Como bautizado fiel, se alegra de la acción sacramental de estos pastores. Como caudillo de la causa americana, no está dispuesto a permitir que existan comunicaciones políticas entre estos prelados y los jefes realistas. Pero fue tan esmerada su delicadeza para con estos pastores que la misma le ocasionó problemas con Álvarez Thomas y con Rondó, los cuales, ignorantes al fin, le reprocharon el trato digno y filial que le prodigaba a estos beneméritos hombres. En el fondo le reprochaban a Güemes su catolicismo y que no se hubiese sumado a las manifestaciones impías de un Castelli o de un Monteagudo. Pero pongamos otro ejemplo. El Chamical es una zona rural situada aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Salta hacia el sudeste. Hay allí una capilla considerada hasta el día de hoy Monumento Histórico Nacional. Pues bien, fue mandada a construir por Güemes en 1818, y en la nota que el caudillo remitió al provisor del obispado, don José Gabriel de Figueroa, se pone de manifiesto las cualidades cristianas de Güemes, porque dice en esa nota don Martín Miguel de Güemes que no he podido desentenderme de las justas insinuaciones y reclamos de estos hombres que no tienen capilla y que la necesitan. No he podido desentenderme del pedido de consuelo espiritual que estos hombres me hacen. Otro ejemplo elocuente de su corazón cristiano nos lo proporciona una carta dirigida a Juan Marcos Zorrilla, fechada el 12 de octubre de 1819. Se trata, y esto es importante aclararlo, de una carta privada, es decir, sin intenciones publicitarias, ni políticas, ni promocionales. En esa Güemes se refiere a Rondó, que acababa de ser designado director de Estado. Rondón era enemigo de Güemes y había sido enemigo de Güemes. Ambos hombres además se habían enfrentado en el terreno de las ideas y en el terreno de las armas. Y esos enfrentamientos habían sido duros. Sin embargo, dice Güemes en la carta Zorrilla, con respecto al señor Rondó, todo está allanado y olvidado todo. Cuando median los sagrados intereses de la causa, mi corazón se humilla y aún se abate. Amo el orden y no puedo negar que es la única tabla que nos ha de llevar al puerto más seguro. El señor Rondó, como particular y como gobernante, será respetado. Es decir, Güemes hace la distinción clásica entre enemigo privado y enemigo público. Comenta, después de transcribir esta carta, don Atilio Cornejo, que alma generosa y cristiana, cómo perdonaba a sus enemigos, qué temple para la adversidad, cómo afrontaba la tempestad. Todavía hoy, en la Catedral de Salta, en el Panteón de las Glorias del Norte, se conserva el escapulario con la figura de Cristo, justo juez, que acompañó al caudillo en todas sus batallas. Güemes, entonces, fue un gobernante guerrero y católico. Lo uno por lo otro, porque no se concibe un católico que no sea capaz de guerrear, y no se concibe la estirpe, el estilo, la estampa de un verdadero guerrero que no sea católico. Catolicidad y guerra, catolicidad y milicia van juntas desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos, a pesar de los gestos y actitudes pacifistas y reptiles de aquellos que son incapaces de entender el diálogo entre la espada y la cruz. Y llegamos al final. Ya habíamos dicho que los enemigos de Güemes eran internos y externos. Estos últimos obviamente lo componían los realistas, pero los primeros aún eran peores, porque no combatían al caudillo en batallas campales frontalmente, se aliaban traicioneramente con los invasores. Es lo peor que nos puede pasar, un enemigo ladino, mimetizado, porque no lo combatían por razones de alta política, sino de oportunismo y de conveniencia temporal. Eran, en el sentido aristotélico de la palabra y no subrayo, una oligarquía, una facción que privilegiaba la riqueza por encima de todo y cuya ideología distintiva era el liberalismo, el modernismo cultural y espiritual, esto es, el desarraigo. Por eso osaron llamarse a sí mismos la patria nueva, por desdén a la patria antigua y eterna, la de la cruz y el sable, la de la tacuara y el poncho. Fue este enemigo interno el que hacía de informante de los realistas, el que propiciaba sus invasiones, y el que hacía propagar desinformaciones dentro de la propia tropa. Fue así que el coronel realista José María Valdés, favorecido por el apoyo traidor de estos enemigos, entró subrepticiamente en Salta la noche del 7 de julio de 1821 por las quebradas de Lesser y de los Yacores. Güemes, que redactaba el despacho diario en casa de su entrañable hermana, doña Macacha, salió personalmente, como hacía siempre, al oír los disparos, para ponerse al frente de las acciones, que eso hacía Güemes permanentemente, ir al frente. Entonces, una partida realista lo hirió gravemente de bala en una de las vértebras posteriores. El heroico gaucho, sin apearse de su cabalgadura, instigó a su caballo, que lo llevaba al galope de memoria hasta el campo de la cruz. Allí, acompañado de un pelotón de leales irreductibles, pidió ser transportado al campamento de la zona del Yamical, en la quebrada de la Horqueta, donde agonizaría sin un solo quejido, ni reproche, ni lamento, durante 10 días, para entregar después su alma a Dios. Vale la pena contemplar el desenlace de este drama. A salir Güemes de la casa de Macacha, la oscuridad es casi total, monta de un salto y de memoria su flete, desenvaina el sable, viva 2 veces a la patria y carga contra las sombras, contra fantasmas. Un tiro del infierno le parte la espalda. Sus gauchos lo ven recostado sobre el cuello del caballo. Observan el gesto mudo de sus labios sellados por el dolor. Puede seguir, general. Claro que puedo, grita Güemes. Penosa marcha que dura toda la noche y la mañana del día siguiente. Hasta que su cuerpo desangrado reposa en un modesto catre del campamento gaucho. Lloraron los hombres y las cosas de Salta aquella noche. Lloraron los rostros desgajados y negros de sus gauchos. Los ponchos empezaban a cruzar sus bandas negras. Y todo Salta lo lloró en Vidala. Y entró al barco triunfal de la leyenda. Y entre sollozos de su gente Salta lo restituyó a la tierra. Esa noche el dolor se llamó Salta. Ser fuerte, dice Piper. Ser fuerte es, en el fondo, estar dispuesto a caer, si por caer entendemos morir en el combate. Por el bien se expone el fuerte al peligro de morir. Lo que importa no son las heridas, sino la realización del bien. A Güemes, el fuerte, no le importaron los peligros, las heridas, las acechanzas, la muerte, sino la realización del bien. Le ofrecieron un salvoconducto, garantías, mejores cuidados médicos a cambio de renunciar a la lucha. El caudillo renunció a todo, reunió a sus hombres, gastó su escaso aliento para saludarlos uno por uno. Aunque yo me muera, les dijo, sigan batiendo a los maturrangos. Fue entonces cuando llamó solemnemente al coronel Bill para delegarle el mando. Clavó sobre la tierra la espada con empuñadura cruz y le dijo al coronel Bill, coronel, júreme que en Salta no ha de quedar un gordo en pie de guerra. Por la cruz de esta empuñadura, por mi vida, lo prometo, contestó Bill. Hoy como ayer lo dijera Güemes, debemos recuperar la patria vieja, sacándonos de encima a los invasores de la propia tierra, declarándole la guerra a los intrusos. Serán declarados invasores e intrusos los gobernantes corruptos que ofenden y persiguen a la iglesia sin que ningún pastor ose castigarlos, los políticos venales, los soldados y payos, los sirvientes feminoides y medrosos de los gobernantes corruptos de turno, los tratantes de patria, judíos y masones, a quienes no se puede nombrar porque les tiembla la rodilla a quienes osen decirlo, los adultos cobardes y los jóvenes impuros. Toda la tierra debe alzarse en armas para frenar la osadía de estos nuevos invasores e intrusos. Bajo el sol apenas caliente de junio, se moría Güemes. Arroja su cabeza sobre un costado y aguarda. En aquel momento límite, escribe Lugones, la cabeza del caudillo dibujábase sin su morrión. Todo hacia atrás, el cabello de crespa negrura, noble la frente. los grandes ojos de serena arrogancia, la nariz espaciosa, pálido, pálido como el peligro en el vellón de su barba oscura. Tiene razón, Igor. Tiene razón la copla. La noche hizo que todo salta ese día, se llamase dolor, y el dolor se llamase salta. Arroja Güemes por última vez su cabeza prócer, su sangre se hizo una con la tierra y siguió galopando por los cerros, libre ya, libre, sin tropas enemigas al acecho. Paco el Sevil pronuncia su oración de despedida. Escuchémosla. Herida fiera, herida que se lleva la vida y mi aliento, herida que voltea desde mis guardamontes y me apero gota a gota, herida que se pierde en el monte, en la boca de los trabucos, en las moarras, en los regatones, en los caroneros, herida de traición. Alguien me vendió esa noche, alguien me esperaba emboscado en los cerros, herida en las calles del pueblo, y venía a resollar el último desgaste en la higuerilla, abajo de un Sevil, señor, con un cielo de Salta tan adentro. Herida, herida fiera, cobarde, que me acorta los días de pelea y entrevero, los días de los ponchos y las lanzas, de las lanzas simbrando junto a él. Dios mío, Dios mío, tapóname esta herida que me mata, cúramela con el agua bendita o con el fuego, apriétala de luna, deja de seguir peleando, peleando por la patria, junto a ellos los ganchos, cúrame con lluvia o con sequía, con el rocío en flor, en el amanecer silvestre de los cerros. Señor, déjame andar solo, desenvainado, largándome al galope. Déjame caerles como ráfagas. Déjame montar potros, correr estrellas, cuidar sendas. Desde Tarija hasta el Rosario, soy el rastro de un tigre que pelea. Pero ahora, señor, abajo del Sevil, los veo a mis criollos vigilando mi sueño, calladamente solos, ásperamente duros, porque ya casi yo me ha entrado el viento. Así rezaba don Martín Miguel de Güemes su postrimera oración. Y desde allí, Martín, piala como un volcado los recuerdos, crece en el horcón de los ranchos y en la flor de los ceibos. ¡Martín, el que nombra la tropa en el vivaz del fuego! Cuida mis gauchos, cuida la patria virgen de las Mercedes y el ejército, son hijos de mi galla, patrona y generala. Me falta el aire, me falta el aire habiendo tanto aire este día de junio bajo el cielo, me falta el aire habiendo tanto aire azul y blanco en este suelo, pero yo sé que vuelvo en cada monto de la gaucha. ¡Aura, criollos! ¡Aquí llega la patria! El galope azul y blanco de los cerros eternos, que no pise un invasor el territorio nuestro, que no pise un invasor el territorio nuestro. ¡Ahora, criollos! ¡Viva la patria! ¡Viva! Quiera quedarse a compartir un café y conversar con el profesor, y si no, los esperamos mañana a las 10:30 para escuchar la segunda conferencia sobre Cristo Rey. Muchas gracias.